¿Qué pasa, amigos? Soy Carlos Maldonado, el ganador de MasterChef 3, y os espero a todos en el Magazine de Hoy Radio para preparar platos deliciosos con los que podréis sorprender a todo el mundo. Los Fogones del Magazine, con Carlos Maldonado, los lunes a partir de las 12:30 en Oíd Radio. Un lunes más irrumpe la sintonía de los Fogones del Magazine, ya sabes, que en este espacio nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Maldonado. Buenos días, don Hola, Carlos. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Pues muy bien, iniciando semana un día más y ahí con está. Ganas de cocinar, arrancando, ¿eh? Arrancando el lunes, ¿no? Sí, señor, pero con muchas ganas de meternos entre fogones. Sin duda. ¿Con hambre ya? Con hambre ya, sí, señor. Muy bien, pues hoy os traigo una receta muy sencilla, ¿eh? ¿Sencillita? Sencillita, pero riquísima. Cuéntanos. Riquísima. Bueno, pues os traigo un pastel de cabracho. ¿Pastel de cabracho? ¿De pescado? De pescado, ahí está. Sí, señor. De roca, cabracho, llámalo como quieras. Es este pescado de color rojizo, que es de roca, que tiene la cabeza muy grande. Sí. ¿Sabes? Está buenísimo, es muy, muy sabroso. Muy bien, ¿por qué te has decantado por este pastel de cabracho? Bueno, pues porque hoy me he levantado y he dicho, hoy es que me apetece aligerar un poco todo lo del fin de semana, ¿sabes? Ah, eliminar claro. Un poquito. Entonces he querido algo sano, en plan un pastelito de pescado, un pescado a la plancha, y digo, bueno, el pescado a la plancha es muy simplón. Muy así bien. Que mejor un pastelito, nos complicamos, pero muy poquito. Pues venga, a ver, que yo tengo por te aquí parece? Mi folio ya para anotar los ingredientes, ahí don está, Carlos. Ahí está, ir apuntando, ¿eh? Venga. Que son cuatro cositas, tranquilos. Muy bien, ¿qué necesitamos? Pues vamos a tener 500 gramos de cabracho limpio. Al igual que os digo el cabracho, si no encontramos cabracho porque sea un poquito más caro, porque es más difícil de conseguir, lo podemos hacer de merluza mismamente. Uh-huh. Siempre respetando los gramajes y ya está. Perfecto. Así que tenemos 500 gramos de pescado, por decirlo así. Bien. 200 gramos de nata. 150 gramos de tomate frito. Utilizamos de 6 a 8 huevos, según si le queremos un poquito más cuajado o un poquito menos cuajado. A mí me gusta echar 8 huevos. Uh-huh. Y luego ya para nuestro molde utilizaremos una nuez de mantequilla para que no se nos quede pegado el pastel a nuestro molde. ¿Hasta perfecto. Ahí bien? Hasta aquí bien, estoy anotando esto último. Tenemos todos los ingredientes, ¿no? Para que veáis qué poquitas cosas vamos a utilizar. Bueno, es verdad, no parece mucho. Y además una receta, pues económica, excepto el cabracho, como te dices tú, que a lo mejor se nos va un poquito, pero bueno, que utilizamos también merluza, cualquier otro pescado. Claro, con cualquier otra cosa. El de merluza también está buenísimo. Es va. Más, yo hago como hamburguesitas de ¿sí? merluza. Con este luego uh-huh. lo corto de una forma cilíndrica y lo pongo entre dos panes con una mayonesa de lima y eso está cojonudo. Genial. De verdad, ¿eh? Qué bueno, acompañado de una buena cerveza ya está. Una cervecita. La cervecita de don Carlos, ¿eh? Que tienes ahí una cerveza gamberra de esas, tío. Exactamente. Oye, ¿qué tal está la cerveza, la tuya? Está muy buena, ¿eh? ¿Sí? Está muy equilibrada, está sin filtrar, es muy artesana, está... La tenéis que probar. Un día de estos te llevo una cajita para allá. Ah, muy bien, muchas gracias. Hombre. Todo un detalle, ¿eh, don Carlos? Faltaría más. Muy bien, cuando ya tenemos todos los ingredientes, vamos a ir cocinando y ahora te pregunto alguna cosita. Así que, vale. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por limpiar un poquito el cabracho, aunque seguramente nuestro pescadero ya no lo dé más o menos preparado. Pues lo vamos a cortar, el cabracho, merluza o lo que tengamos, ¿eh? Nuestro pescado. Lo vamos a limpiar un poquito y lo vamos a cortar en dados pequeñitos pero que tengan textura. No lo vamos a picar en exceso, daditos. Y lo vamos a saltear un poquito en la sartén. No lo vamos a terminar de cocer, pero sí que esté un poquito dorado, ¿vale? ¿Hasta ahí todo bien? Hasta aquí le todo ponemos bien. A punto de sal y pimienta y lo tenemos. Por otro lado, cogemos un bol y vamos a batir todos los huevos. Los batimos todos. Y en ese mismo bol añadimos la nata y añadimos el tomate frito. Y lo mezclamos todo hasta formar hasta que tengamos la mezcla homogénea, ¿no? Que estén todos los sabores y todos los colores bien mezclados. Perfecto. ¿Vale? Se nos va a quedar un color rojizo del tomate, muy meloso por la nata, riquísimo. Muy bien. Bueno, hacemos aquí un paroncete. Hacemos una pequeña pausa antes de terminarlo. Venga, efectivamente, porque me tienes que contar cómo ha ido tu fin de semana. Bueno, muy bien, ¿no? No has parado. Venías de Barcelona, creo. Ahí está, de Hospitalet, del centro comercial La Farga, que ha sido un exitazo rotundo, macho. Se ha dado bastante bien. ¿Te han tratado bien, entonces? Me han tratado genial. Me han tratado allí en Hospitalet, genial. Con ganas de volver estoy. Muy bien. Hemos hecho allí un show cooking, hicimos un arroz verde, que ya os contaré la receta, que también sale en mi libro. Ah, perfecto. Un arroz de espinacas, y se queda muy verdecito, así con un queso manchego. yo siempre llevando mis productos para allá, ¿eh? Claro, por supuesto, hombre, sí señor, llevando profeta. La mancha a todos los lados de España. Claro. Oye, ¿y el libro qué tal? Que ya hemos dicho que en diciembre, a ver si entre diciembre y enero para Reyes, ahí puede estar preparado, pero ya tienes todo ya seleccionado. Está todo preparado y si te digo la verdad, lo he terminado hoy a las 7. Hombre, ¿a las 7? A las 7 de la mañana, la editora me va a matar, ¿sabes? Baile del Sol me va a matar, que es nuestra editora. Le he mandado hoy la última foto con la última receta y hemos terminado. Ajá. Me lo van a mandar completamente editado aproximadamente hoy a la tarde, después de comer, y lo mandamos a que se hagan las copias, así que de aquí a muy poquito, a 15 días lo tenemos. Bueno, pues ya nos informas, como siempre digo aquí en estas ondas, para que vayamos todos ahí a comprarlo, el libro de Carlos Maldonado, esas recetas de cocina, ¿eh? Ahí está, recetas, y también os cuento un poco de charla motivatoria, ¿no? De mi paso por la vida. ¿Sabes? Bien. Desde que era un gamberrito, sí. Aunque todavía soy un poquito gamberro, pero bueno, ahora mucho más controlado, a las picias que he hecho, a todo un poco. ¿Qué pasa? ¿Eras muy trasto tú o qué? Un poquito trasto. ¿Sí? No quiero decir mucho, eso mejor que lo diga mi madre, pero un poquito, digamos, que era un poquito capullo, más que trasto. Nosotros también te conocemos aquí un poquito más cada semana y tu paso por el concurso, que también hemos repasado, en fin. Últimamente estamos hablando de Celebrity, de MasterChef Celebrity. La que están liando, ¿eh? La que están liando, ¿eh? Sí, es verdad, sí se lleva. Están liando estos famosos, de verdad. Sí. Yo cada vez que lo veo es que... ¿Has visto las tiranteces entre Fernando Tejero y Loles León? Bueno, pues se han reconciliado, están ya bien últimamente. Ah, ellos siempre yo creo que son colegas, ¿eh? Sí, yo creo que también. Joder, yo pero, los conozco desde que era el portero, claro, por favor. Pero es que en esos momentos que uno está concentrado y está ahí al 100% en la cocina, oye, pueden surgir esas tiranteces, ¿no, Carlos? Supongo. Sin duda. Cuando trabajas en pareja, digo. Todo cambia. Empieza la seriedad, empieza... el servicio, todo el mundo quiere que salga correcto, entonces hay mucha tensión, y si hay tensión, hay pelea. Claro. Siempre tiene que ser una pelea controlada, nada de, ¿sabes?, de malos gestos y nada, pero luego, una vez que se termina el servicio y se sale a la calle, somos los más amigos del mundo. Pero dentro del servicio, máximo respeto, máxima consideración al cliente y tensión, que si no, las cosas no salen bien. Claro, y estoy yo acordándome de los turnos, de cuando dicen, venga, vamos a cocinar este plato, pero os tenéis que poner de acuerdo, es decir, 15 minutos uno, 15 minutos... Esto es un jaleo, esto es un lío, lo hacen aposta, ¿eh? Vale, hombre, claro, eso se tiene que hacer aposta. Es bueno, es una prueba muy buena, ¿no? Porque así aprendes a trabajar con la gente, ¿no? Pero es un lío. Un lío de cojones. Claro, no. Y esto de cocinar una hora en casa, dices, bueno, pues una hora en casa, ¿cuánto tiempo? Pero en televisión una hora yo creo que tiene que volar. A veces hace eterno, a veces vuela, a veces ¿sí? dice, no me da tiempo, y luego, madre mía, todo el tiempo que queda, de verdad, qué nervios, qué tensión. Yo a veces lo pasaba mal, ¿eh? Aunque luego ya te echas unas risas y todo fluye. Oye, otro momento puntual y emocionante del concurso de MasterChef Celebrity, porque María del Monte abandonó, sí, Carlos. Abandonó, no pudo con la tensión y abandonó. Bueno, eso yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor para ellos no es mucho, pero abandonar, cuando tanta gente se queda fuera, a lo mejor el de los famosos no había muchos que se quisieran presentar, ¿no? Pero cuando vamos nosotros, gente amateur y eso, a conseguir nuestro objetivo y abandonamos, máximo respeto a quien abandona, pero... a veces piensas, leche, pues que no se hubiese apuntado. Claro. ¿Sabes? Que se han quedado mucha gente en la calle y ahora tú entras ahí y abandonas. Eso está muy feo, ¿no? Ya. Pero bueno, tratándose del Celebrity, si no aguanta la tensión, si no aguanta, tiene ese estado de nervios que se pasa, pues es mejor dejarlo. Claro. Ante todo hay que disfrutar. Eso, y eso. Si llega el punto en el que no se disfruta, es mejor, bueno, pues te vas a casa y con tu familia y disfrutas. Eso es lo principal. Y el motivo por el que abandonó, parece ser, María del Monte fue por eso. Porque no disfrutaba, estaba en tensión constante y no disfrutaba de esos momentos televisivos. La entiendo perfectamente. Claro. Bueno, ¿cómo tenemos el pastel de pescado? Bueno, vamos a por el pescado. Venga, pues, sí. Como ya os he dicho, tenemos los daditos del pescado por un lado y tenemos nuestra mezcla de huevos, nata y tomate por el otro. Pues ahora simplemente vamos a mezclar ambas cosas. Vamos a juntar el pescado con la nata, los huevos y el tomate batido. ¿Vale? Sí. Lo podemos hacer de dos formas. Podemos triturarlo al máximo, meter una turmix, meter una batidora y dejarlo muy, muy fino, como si se tratase de un pastel dulce. O le podemos dejar el pescado con tropezones. A mí me gustan los tropezones. A mí también. Quiero, igual que en las croquetas. Sí. Cuando hago, me como una croqueta de jamón, quiero que tenga cachos de jamón. Estoy de acuerdo. Ahí está. Pues sí. Entonces, si me como un pescado, un pastel de cabracho, quiero que mi pastel tenga tropezones de pescado dentro. Muy bien. Así que, como ya os he dicho, vamos a untar de mantequilla nuestro molde. Le damos bien de mantequilla para que no se nos quede pegado y luego pueda salir perfectamente. Y echamos nuestra mezcla dentro. Uh-huh. Le dejamos aproximadamente 30 minutos de reposo y le metemos en el horno a 180 durante 50 minutos. Vale. ¿Vale? 180, 50 minutos. Está, Raúl, te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo comprobamos que está? Pero es pregunta trampa. No, que va, siempre te hago la misma. Digo, igual me hace la prueba por si la otra vez... No prestas atención, tío. Claro, es como lo de las clases, ¿no? Lo del profe, por si no prestas atención. Si lo dije de chorra la semana pasada, pues tú me preguntas, ¿no? Pues sí. Pues, claro, a ver si has estado... Ya que no puedo preguntar a los oyentes, yo los preguntaría a ellos, pero claro, a ver ¿sí? cómo me contestan, ¿no? Claro, es complicado, ¿no? Más cuando estamos ahí en directo haciendo este espacio... Es complicado, pero bueno, yo te respondo. Metiendo la puntita del cuchillo. Ajá, Y sale limpia. Efectivamente, eso es. Ahí está. Pues nada, pues una vez que esté, que lo tengamos completamente cuajado, pues lo sacamos y lo dejamos reposar. Para desmoldar, tiene que estar frío, que si no se nos espachurra todo. Ajá. Y este pastel, bueno, se puede comer frío, luego le podemos dar un golpecito de plancha. Ah, también. Claro, luego le podemos dar un golpecito de plancha. Qué bueno. Así que, bueno, normalmente nos lo comeríamos frío junto con una ensaladita. Perfecto. En este caso de rúcula y canónigos. Ah, pues muy bien, pues ¿vale? Ya tenemos ahí nuestro plato. Y tenemos un platazo. Y si hacemos una mayonesa con lima, espectacular. Muy ¿vale? bien. Pues nada, nuestro pastel de cabracho. Y una preguntita más antes de que se nos marche el chef, porque sí. Ya hemos hablado de esos abandonos. En este caso, ahí estaba María del Monte, pero... Vamos a hablar de ganadores. Hablando de ganar, tú llegaste a esa final, tuviste que meditar muchísimo qué ibas a preparar, porque eso supongo que será clave, Carlos. Acuérdate de tu final y de Sally y de tu contrincante. ¿Lo tuviste claro? Es decir, si yo hago estos platos, ¿yo gano seguro? No tienes claro absolutamente nada. Nunca he tenido una cosa tan poco clara. Mira, el programa se graba, se graba durante una semana para... Sí. Para grabar un solo programa nos tiramos una semana grabando. Y el día antes de la final, yo estaba en Ibiza grabando la semifinal. Porque yo, si recordáis, no pasé directamente a la final. Pasó Sally. Es verdad. Me tuve que ir al Sublimation de Ibiza a competir la semifinal. Y tuve ese tiempo para pensarme el menú. Cuando yo aún no sabía ni si iba a pasar a la final, estaba pensando en lo que si llegaba. Y al día siguiente era la gran final. Wow. Así que fue todo muy deprisa. Se tuvo que hacer por el camino. Yo, mientras que viajaba en el avión, iba pensando en lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Joder. Y al final, pues mira, resultó bastante bien. Resultó ahí, sí señor, ganador, Carlos, Masterchef 3. Bueno, pues nosotros encantados de que haya sido así y de tenerte ahora con esos platos cada semana, con ese pastel de pescado de cabracho, que es sencillito, ¿eh? Que yo, bueno, pues voy cogiendo nociones cada semana. Ahí está. Gracias a tus consejos y voy poniéndolos también en marcha en casa, ¿eh? Hombre, eso es lo principal, que se hagan luego en casa. Eso, vamos... Es muy sencillo, ¿eh? Como ya os he dicho, si lo podemos hacer con cualquier pescado, que salga más baratito o como queramos. Y quedas muy bien, ¿eh? Con este plato quedas de maravilla ante esos comensales. Lo pones luego bonito con un poquito de ensalada y, lo que os digo, un poquito de mayonesa con limón. Bueno, eso no tiene nombre. Perfecto. Bueno, pues hoy ha dicho... Lo pones a tu novia o novio y esa noche... Te coronas. Triunfa, ¿verdad? Triunfa. Pues nada, don Carlos, que la próxima semana veremos con qué nos deleita usted aquí en estos fogones del magazín. Mientras tanto, bueno, pues tenemos esos ingredientes, esa recetita para ir preparándola en casa, ir practicando y, ¿por qué no? Esto nos puede animar a presentarnos a la próxima edición de Masterchef. ¿Eh? Claro que sí, presentaros todos, que no es difícil, ¿eh? Que si yo he ganado, vosotros podéis. Muy bien, Carlos Maldonado. Venga, un saludo muy fuerte a todos. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.